Hace 50 años, las drogas psicodélicas o alucinógenos como el LSD eran consideradas una ciencia innovadora. Pero esta potente droga escapó de los laboratorios y se convirtió en una droga de la calle con una reputación peligrosa, estimulando la percepción y provocando momentos de inspiración geniales. Hice un viaje por la historia de la arquitectura. O el descenso a la locura. O el descenso a la locura. O el descenso a la locura. Descenso a la locura. En 1965 se habían publicado más de 2.000 artículos sobre el LSD en las publicaciones médicas y 40.000 pacientes habían tomado Telisid. Sus efectos fueron estudiados para todo, desde el alcoholismo al autismo. Hasta la CIA y el ejército entraron en acción, administrándoselo a su propio personal para ver si el LSD podía usarse como el arma secreta definitiva. El control de la mente. Sus efectos, sin embargo, eran innegables. Y la comunidad psiquiátrica empezó a usar una nueva palabra. Psicodelia. O el descenso a la locura. Psicodelia. O el descenso a la locura. LSD. Psicodelia. Descenso a la locura. Vale, LSD. O el descenso a la locura. LSD. O el descenso a la locura. Vale, LSD. Vale, LSD.